Como todos los sábados, otro sábado arranca Estalla Silencio, un hermoso día, vemos acá desde la ventana, pero también está bueno para llevarse la radio afuera o la compu, depende de dónde nos estás escuchando, o quedarte tomando unos mates y almorzando con nosotras. ¿Cómo andan, muchachas? Muy bien, ¿cómo le va? Yo un poco fisurada, porque bueno, somos mujeres trabajadoras, todas las que estamos acá, algunas docentes, y venimos de unas jornadas bastante duras e intensas, así que, no sé, tengo la voz un poco tomada de ayer, de cantar en la marcha de antorchas que convocó a la asamblea en defensa de la escuela pública, así que bueno, esta es la voz que voy a tener hoy. Esto es lo que hay, pero es un gran equipo el que siempre te acompaña y que te va a seguir acompañando durante todo el año. Paula, Guada, Luisa, Cecilia, Macarena, Sergio, todos en la distancia, pero en la presencia también, Romina y nuestro operador técnico, Matías. Así que ahí saluda y hace un ok, que es el que prepara la música así de manera improvisada también, ¿no? Muy bien. Bueno, y desde este equipo les preparamos un programa hoy que esperemos salga bien, que les guste, que tiene mucho contenido, donde vamos a estar trabajando el tema de las violencias, ¿sí? Las violencias hacia las mujeres, por ahí trabajando desde algunos audios. Acá tenemos un informe preparado, también el informe de femicidios que hizo la Casa del Encuentro. Y en la segunda hora, que tiene que ver con la editorial que leímos, vamos a estar abordando la cuestión trans, podríamos decir, ¿verdad? Así con, es. Con entrevistas. Con entrevistas y noticias, ¿verdad? Que sucedieron durante estos últimos días, perdón, de sí, aquí sí. Atrás. Una de las entrevistas va a ser a Facundo Jalil, fotógrafo, que acompañó a Efi, esta chica trans que esta semana murió, en la Marcha del Orgullo Gay, la acompañó, le hizo fotos, bueno, entonces vamos a hablar con él. Perfecto. La otra entrevista va a ser con Valeria Paván, ella es psicóloga, integrante del equipo de la CHA, la comunidad homosexual argentina, y que estuvo acompañando a Lulú, una chica de la que también estuvimos hablando en el programa, una nena que se asumió como trans o con su identidad femenina desde muy chiquita, desde los 4 o 5 años, y que es la directora de un documental que se llama Yo Nena, Yo Princesa, y vamos a estar charlando con Valeria acerca de esta producción. Pero para que vos puedas charlar también con nosotros y nosotras, lo podés hacer al 1115-3368-0099, obviamente para mandar mensajes. Si querés salir al aire, lo podés hacer al 466-6559. Y si no, ¿cómo puede ser, Paula? Si, por ejemplo, no tengo radio en mi casa y quiero escuchar la FM Moreno. Nos podés escuchar a través del blog de FM Moreno, y que tiene ahí un link que dice Escuchanos en Vivo, y podés conectarte también a través del Facebook Estalla Silencio. Lo pones ahí, te buscamos, te agregamos y ya puedes escribir. Estamos ahí abriéndolo, así que tranqui porque ya va a andar. Prepárate para escribir el mensaje que ya está, te lo leemos. Bueno, ¿qué leímos en la editorial? El texto Reivindico mi derecho a ser un monstruo, en realidad un fragmento de ese texto que después vamos a tratar de compartir completo, de Susy Shock. Que ella es actriz, escritora, cantante y docente, y que se reconoce como artista trans sudaca. ¿Sí? También de la mano de la experiencia de Efi vamos a estar hablando mucho entre esta relación entre la identidad percibida, la identidad de género y la cuestión del arte como una herramienta para comunicar, como una herramienta política también de reivindicación. Así que, bueno, después lo vamos a tratar de compartir completito por el Facebook. No sé quién los inventó. No sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos. Estalla Silencio. Trece, guarda. Le jugamos menos a 13. Mal que es sábado. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? El 13, bueno. Te anunciaba a Paula hace un ratito nomás que íbamos a abordar la temática violencia, ¿sí? Algo que no cesa nunca, pareciera, y está siempre latente y presente entre nosotros y nosotras. Sin embargo, hay algunas iniciativas que parecen que colaboran en eliminar esta cuestión de la violencia de género, ¿no? O por lo menos trabajarla y ponerle el énfasis en lo social y lo cultural, en la cotidianidad. Por eso aparece algo que se llama Libres, ¿sí? Libres es una propuesta impulsada desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde España, ¿sí? Pues, ¿y qué es Libres? Es una aplicación para teléfonos, ¿sí? Una aplicación, obviamente, que lo pueden hacer desde España, no es que lo vas a poder hacer desde acá, lo aclaramos porque... Pero es muy innovadora y lo podríamos copiar, ¿sí? Lo podés, esta aplicación, bajar desde Android, ¿sí? Los que la tienen clara con internet me deben estar captando la onda, Yo no llegué a WhatsApp todavía, pero bueno... Yo, me voy preparando. Claro, bueno, ya y va a llegar. Los teléfonos nuevos y las tablets tienen eso, es el sistema operativo, ¿no? Android. Bueno, es una aplicación para teléfonos, es una aplicación gratuita y confidencial, esto es importante resaltar, ¿sí? Que se ha diseñado para que permanezca oculto también en el teléfono, es decir, vos te puedes bajar la aplicación y nadie se da cuenta, ¿sí? Que vos la tenés en tu teléfono, lo puedes desde el menú buscar y vos sola te das cuenta que lo tenés. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de bajarme esta aplicación? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Bueno, cualquier persona que descargue esta aplicación podrá tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Pero para. Primero lo escuchamos, te invito a que lo escuches y después te voy a explicar para qué y cuáles son los objetivos. Porque trajimos cada aplicación, sí que te podés bajar, tenemos 5 aplicaciones, trajimos para compartir 3. Vos las escuchás y después yo te explico para qué te sirve esto, ¿dale? Que hace el maltratador es que te aísla, te elimina como persona, te menosprecia tanto y encima te hace sentir culpable de lo que está pasando en la pareja. En mi caso, yo era la que le tenía que pedir perdón a él cuando él me pegaba, porque decía que claro, que yo me portaba tan mal que él tenía que pegarme y él tenía que actuar así por lo mal que yo me portaba, y al final era yo la que le pedía perdón a él. Si los hijos sí lo sienten y viven en ese ambiente de violencia, que es lo que después ellos transmitirán en su edad adulta. Por eso es tan importante que por los hijos no se aguante, que al revés, que hay que dar primero por ti misma y después por tus hijos, darle la oportunidad de tener una vida en armonía, una vida en igualdad y que ellos puedan desarrollarse como personas. Entonces es muy importante que la gente que está alrededor de la mujer, que sospecha que está siendo maltratada, que actúen o que por lo menos le ofrezcan la posibilidad de que puedes contar con ellos. Y claro, y él me dijo allí que yo nunca me separaría de él. Me dijo, chiquita, lo nuestro es amor o muerte. Pero cuando salí de ahí, que salí llorando, y el destino quiso que yo viera un cartel que ponía, rompamos el silencio, y un teléfono para llamar. Y entonces esa noche de madrugada yo llamé a ese teléfono y tuve la fuerza de salir de mi casa con mis hijos y de empezar una vida nueva. No solamente que aparezcan en la prensa las mujeres que han muerto, sino a las mujeres que día a día y en silencio estamos luchando y trabajando por transformar la sociedad desde nuestro mismo hogar. Primero transformándonos nosotras en supervivientes, después transformando a nuestros hijos y transformando a nuestros compañeros de trabajo, hablándoles en términos de igualdad y que ellos vean que una mujer que ha sido maltratada no es una víctima, sino que es una mujer muy eficaz. Y el sobrepasar lo que tú has vivido en positivo quiere decir que esa experiencia personal de haber sido una mujer maltratada ahora la transforma en energía positiva para hacer una vida nueva, digna para ti y para tus hijos, y también para ser un testimonio para la sociedad y para conseguir que se desarrolle la sociedad en igualdad. No solamente dejar la violencia, sino hacer de esa experiencia que sea tu trampolín para ser una persona mejor. Y bien, ahí escuchábamos a Chari, sí, que es una de las que integra esta red, que podríamos decirle de audios de teléfono, sí. Lo voy a volver a explicar por si no lo entendiste. Libres es una aplicación que te puedes bajar desde el teléfono, sí, y es impulsada desde el gobierno español, sí, desde el Ministerio de Salud, y tiene la intencionalidad que las mujeres puedan identificarse en una situación de violencia, sí, poder desnaturalizar por ahí cosas que ellas creen que son cotidianamente comunes o normales o que están bien, y ponerse en cuestionamiento, decir, ah, para, esto me está pasando a mí, o esto me pasó, o qué podría ser, sí. La idea es poder cuestionar y poder escuchar a otras voces, ¿sí?, en la misma situación de violencia, reconociéndose en la otra, ¿no?, que está del otro lado, relatándote esta aplicación. Y como acá discutíamos recién, seguramente estos audios se actualizarán, ¿no?, con el sistema de teléfono, seguirán actualizándose diariamente, mensualmente, anualmente. No es que siempre vas a escuchar la misma voz, como si no tendría mucho sentido. No es como una línea, como sería la línea violencia, ¿no? Lo interpretamos de otra manera, ¿sí? Como audios que vos vas escuchando y que van relatando historias y sucesos que van aconteciendo o que acontecieron en sus vidas personales. Sí, me parece que lo interesante es que en el audio, pese a ser cortito, muestra un proceso. Habla primero como de cómo padeció Chari esta situación, pero también hay una afirmación sobre el final, hay un empoderamiento de la mujer. Que charlábamos recién, digamos, mientras escuchábamos el audio, que a veces es el efecto que se genera en los grupos de mujeres que sufren situaciones de violencia, donde escuchar el relato de otra, primero les permite identificar que este no es un problema individual, sino colectivo, y escuchar también el testimonio de que una mujer pudo salir de esta situación, también las empodera para poder confiar en ellas para hacerlo. Sí, uno de los objetivos que tiene esta campaña, ¿no?, esta propuesta de esta aplicación de teléfono, es que puedan tomar conciencia de su propia situación de violencia. Es decir, a través de lo que escuchan, puedan reconocerse en esa misma situación, ¿sí? Y que la propia sociedad en general, ¿sí?, también pueda entender que ellas también son parte de un proceso colectivo y que, como bien vos decías recién, no es algo individual, no es que a vos te pasa y listo, te pasa porque tuviste mala suerte, no, sino que puede identificarse la problemática en otras voces también. Sí, yo me quedé pensando con esto, que si no sería un poco individualista como la experiencia, digamos, de no estar en este grupo que es tan enriquecedor. Pero después también pensé que, bueno, en algunos casos las mujeres, por presión de la pareja o porque no puede llegar o no cree que va a poder ir a un grupo o porque está demasiado eso controlada por su pareja, digo, quizá ahí en ese caso sí serviría algo como paso previo, porque siempre creemos que es mejor o más enriquecedor un grupo con otras compañeras, ¿no?, que pasan por lo mismo. Pero quizá como algo inicial me parece que es una propuesta buena. Y tal vez, no sé, digo, no, si esto está en el marco de una política pública, entendemos que sería una herramienta o esta cuestión de utilizar la tecnología como una herramienta más para llegar a mujeres que en general están muy aisladas y muy solas, como, digamos, que sea una herramienta en el marco de una batería de propuestas, que digo, la idea por ahí sería poder después vincularlas a espacios colectivos o a espacios donde puedan recibir digamos, asistencia psicológica, legal y demás, pero como esto de un punto de partida en la situación de aislamiento en la que en general se encuentra la mujer que sufre violencia, es una herramienta interesante, ¿no? Sí, porque además lo que plantea WADA es muy interesante, porque la mayoría de los relatos, sí, la mayoría, hacen hincapié en eso, en que lo primero que se boicotea es su autoestima, entonces por lo tanto se encierran dentro de su casa, creen que está bien que el otro salga y que ella se quede cuidando a sus hijos, cree que está bien que ella pueda, por ejemplo, ponerse lo que él le dice, sí, porque si no está mal también. Digo, o no manejar dinero, claro, o solo el dinero que le deja la pareja. Como cosas cotidianas, sí, que por ahí puedes decir, bueno, pero esto es como algo, no, bueno, a veces no está tan trabajado y uno en esto de la naturalización cree que es así, y al escuchar otras voces, no digo que esto va a implicar, ¿no?, que se termine la violencia de género, ¿no?, pero sí poner en cuestionamiento lo que uno creía que era natural. Sumar eso, herramientas, ¿no?, de desnaturalización. Podríamos escuchar otra de las voces, ¿no? Sí, porque son cortitas y está bueno para compartir. Tú te sientes anulada, te sientes que no vales nada. La autoestima la tienes por los suelos, porque el maltratado te acapara y te hace ver que tú no eres capaz de trabajar sola, de vivir sola, de pensar sola, de decidir sola. Entonces, claro que no tienes autoestima ninguna. Miedo, sientes terror, sientes vergüenza y ves que no hay salida, que no hay salida para lo que estás viviendo. No sabes cómo va a terminar. A mí siempre me ha contado que ella se moría de pensar que no amaneciera por la mañana. Entonces imagínate una niña de 2, de 3, imagínate el miedo y el terror que ella vivía. De escuchar a su padre pegarle gritos a su madre al lado, amenazas de todo. Aprendes a querer mal, porque tú lo que quieres es proteger a tu madre, quieres, y no te corresponde. Es una incapacidad que quieres abarcar y que no puedes. Es un círculo en el que te encierras de quiero proteger a mi madre y no puedo. Siempre hay un detonante que te hace dar paso. No sé, un episodio muy grave de violencia, una situación extrema o los hijos. En mi caso fue mis hijos, fue mi hija. Fue ver a mi hija que no podía más. Es que ahora tengo muy claro que en el minuto uno que ocurra lo más mínimo, que intenten amenazarme, que me insulte, que reciba algún daño físico yo o algo de lo... Es que voy por todas, porque para eso está la ley. Y nos protege, afortunadamente. Y no voy a permitir nada más. Ni a mí, ni a mis hijos, ni a mi familia. Hemos llorado muchísimo. Pero no llorar porque nos daba pena lo que dejábamos. No, no. Llorar por miedo. Llorar porque te das cuenta de la vida tan triste que has vivido durante 23 años. Por todo lo que te has perdido. Me siento orgullosa de mi madre porque veo que nada de lo que han intentado para que nos callemos, para que no hablemos, le ha servido de paro ante esto para poder seguir ayudando a otras mujeres que son supervivientes. A Charo la he conocido siempre con fuerza, con ganas, sin límites, diría yo. O sea, es una persona que tiene un objetivo y va por él. No se arruga, es una persona para mi gusto que no ha vivido realmente, que está naciendo de nuevo y que tiene un potencial enorme. Y además es una persona positiva, es una persona que luchadora, trabajadora, alegre. Eso es muy importante para una vida laboral, para una vida familiar, para los amigos, te transmite. Bien, y ahí sí escuchábamos a Chari. A Chari, habíamos tenido, la otra era Ana, ¿sí? Ella pone en discusión algo que por ahí generalmente es como algo, un mito, podríamos decir, ¿no? Que una no se va por los hijos, ¿verdad? Y ella justamente es el efecto contrario. Ella dice, yo dije basta o puse el límite cuando vi a mi hija en una situación extrema en la que ya no podía más ni ella ni yo. Y eso es algo que aparece mucho en el discurso de las mujeres que sufren violencia, como este límite, que también es una realidad, a ver, ¿a dónde me voy? Con hijos, chicos, con una dependencia económica, etcétera. Pero también aparece bastante esto de cuáles son las consecuencias de mis hijos de ser testigos y a veces víctimas de violencia y haberse encontrado en muchas situaciones poniendo un límite cuando ven que alguno de sus hijos enfrenta al violento y se dan cuenta, dimensionan el riesgo que por ahí en ellas mismas lo naturalizaron. Sí, y estaba pensando que es también algo que aparece mucho en otras separaciones que por ahí no son a raíz de violencia en la pareja, pero que también está como este miedo, ¿no? Que en realidad lo que deberíamos pensar es que cuando una mejor está, obviamente, saliendo de la situación de violencia, o aunque no haya violencia, saliendo de una situación en la que no está cómoda, en la que no da para más, como bueno, también, ¿no? Reconocer que no le va a hacer para nada un daño a los niños, elegir esa situación, ¿no? Dice una frase que anoté acá, es aprender a querer mal, ¿no? Como ese concepto, porque digo, un montón de veces hablamos de la naturalización, pero no es porque eso es algo biológico que lo incorporamos, sino que es algo social y lo incorporamos desde lo que vivimos cotidianamente. Si nuestra madre y nuestros padres se vinculan de esa manera, nosotros aprendemos a querer mal por eso también, ¿no? Porque creemos que esa es la manera de quererse y que está bien y de la manera de relacionarse con los otros y las otras. Que bueno, eso, son vínculos poco sanos y en esto que salía recién, el mito que hay también, ¿no? De la familia como ideal romántico, como que no hay nada mejor para los hijos que los padres estén juntos a cualquier costo, a cualquier precio, digamos, reproduciendo vínculos de violencia. Y hasta por ahí algo que decía en el testimonio Chari, era esto de que el hijo tenga la necesidad o el impulso de proteger a su madre. Y la impotencia que le debe generar la frustración, claro. Exactamente, son las 13:28, ya casi estamos cerquita de la tanda, pero antes de la tanda queremos escuchar tu voz, tus opiniones, y así que, ¿cómo hace la gente para comunicarse? Bueno, lo puede hacer al 466-6559, es el teléfono de línea, 0237 si no estás en Moreno, y si no, un mensaje de texto al 1115-3368-0099. Muy bien, si no, lo puede hacer al Facebook. Estalla Silencio. Que y... ahí lento, pero viene arrancando bien, nuestro Facebook. Ahí empezó, ¿eh? Ahí bien. Vamos a poner todo el contenido tengo que tenemos al resto una, del programa. Es que no está Sergio, muchachas. Sí, ¿no? Que él se encargaba un tengo poco de tengo una compañera de esa parte que también. Me dijo, ahora que tengo el Facebook, que tengo internet en mi casa, ya está. Dice, ahora les voy a escribir todo el tiempo. Dice, porque antes no podía, ahora los voy bueno, a escribir. Bueno, por ahora no damos el nombre de esa compañera. No, no. Esperamos a ver si, comenta ella algo. Ella sabe porque sabe yo le dije, si voy a estar esperando que nos describas. Pero bueno, puedo aprovechar este minutito para mandarle un saludo a Matilda, que la dejé con su abuela y me pidió cuando la despedí que la salude desde la radio. Así un saludo a Mati. Brazos para Pitilda, besitos. Un beso acá desde Estalla Silencio. Bien. Difícil de caminarlo y no encuentro la salida. Los caminos de la vida. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré. Porque fueron unos momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención, también hay otra historia que la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia. Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín. Por donde había que empezar era por este juicio castigo a los genocidas. Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste. Mundo Bullicio, mundo bullicio, mundo bullicio, mundo bullicio. Lejos del fanatismo, en pos del pensamiento. Sábado, 15 horas, por tu estación de radio. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Los sábados de 17 a 19, el observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Veno o no es, qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío, de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este don. Seguimos en Estalla Silencio, acá nos estamos acomodando para este programa maternal porque tenemos acá un niño tomando la teta y vamos a ver si participa del programa o no. Con sus gritos. Bueno, muy bien, estábamos compartiendo esta aplicación que nos traía Romy, Libres, desde España. Vamos a escuchar un testimonio más. El de Rosalía. El de Rosalía. Hubo maltratos físicos, de empujones, intentaron una vez apretarme el cuello, cuando había una bronca muy gorda, porque se ponía a romper cosas, tú te callas, tú no tienes por qué decir. Los cuchillos era habitual, siempre cogía un cuchillo y no sabíamos para qué era, si era para hacernos daño o hacerse daño y llamar la atención. Entonces, los miedos iban en aumento. Yo estaba sola, estaba perdida, estaba sola. No identificaba, incluso tapaba los malos tratos justificando que mi marido hacía eso porque tenía problemas de lo que fuera, de trabajo, de que había estado de viaje y había tenido problemas en el viaje. O sea, yo trataba eso como de cubrirlo. Y luego, claro, mis hijos pequeños, al principio digo, ¿dónde me voy yo con mis hijos pequeños? ¿Quién me ayuda? No tienes a nadie, estás sola. Yo estaba sola, yo me sentía muy sola. Yo no tenía a nadie a mi alrededor. Quiero cambiar aquí, así nos quedaría bonito. Mi hijo desde los 7 años es mayor. Es un niño que creo que siempre ha sido más responsable de su edad. Él ha vivido los problemas que sí le han afectado en su carrera y mucho. El día que yo denuncié, cogió un cuchillo porque yo le dije que me iba y mi hijo le dijo, mamá, nos vamos. Empezó a gritar, cogió un cuchillo y mi hijo le cogió por la espalda, le tiró al suelo y le quitó el cuchillo. Yo llamé a urgencia, le llevamos al hospital y en el hospital me dijeron tres psiquiatras que estaba perfectamente bien. Incluso en el juicio de malos tratos declaró un forense también especializado y dijo que era un maltratador, que no tenía que ver nada su comportamiento para ser un maltratador, o que era un maltratador, vamos, que no era que yo quisiera decir que él estaba mal de la cabeza, que no. Que es que él era así y ya está. Estoy pasando un momento muy bonito de mi vida. El pozo ya se acabó y salió a flote. Yo he desarrollado antes trabajos de comercial, he sido secretaria de dirección, encargada de tienda, y a mí el teléfono, hablar con la gente, quizás tengo instintos de que la gente pueda confiar en mí para hablar con ella y poder trabajar con la gente, que me encanta. Y bueno, pues creo que lo he hecho muy bien y que después de 2 años, pues que estoy muy contenta, estoy muy feliz. Escuchábamos el último audio, que la verdad que era como un testimonio medio particular, ¿no? Porque contaba como una situación de violencia extrema, ¿no? Como diferente a las anteriores, pero que bueno, que puede servir también para reflejar esto, ¿no? De lo que hablábamos de qué es el maltratador, ¿no? Si es una persona enferma, si es una persona sana, si psicológicamente es normal, digo, como pone en cuestionamiento un montón de cosas que por ahí no la tenemos tan trabajada, ¿no? Que es algo que varias veces abordamos en el programa, ¿no? Como que muchas veces el mito indica el violento es un enfermo y decimos, bueno, no, es un hijo sano del patriarcado, en realidad está ejerciendo el mandato hacia los varones de una manera extrema, pero con ese aval que hay hacia la violencia en manos de los varones. Me parece que lo interesante de este testimonio, porque este es un manejo que hacen muchas veces los violentos, no solo te hago daño, sino me hago daño a mí mismo, me voy a matar o si me dejas, y que esos manejos, si bien pueden ser una psicopatiada, como solemos decir, no indica que tengan un perfil de psicópata o un cuadro psiquiátrico diferenciado. Es un tipo que es el mejor compañero de laburo, un buen vecino, el tipo normal, pero que lo usa como estrategia, ¿no es cierto? Para esto, sí. para quedarse en ese lugar de poder con su pareja. Y qué interesante que ahí refería a ella que en la justicia misma, los forenses o los psiquiatras de un hospital confirmaran esta cuestión de que era un hombre sano, pero violento. con lo cual cosa bastante lejana a la que ocurre en general en nuestro país. Seguramente esta aplicación va a venir acompañada de otras cuestiones, ¿no? Que no la tenemos por ahí en la totalidad de la información. No creo que sean solamente estos audios. Seguramente el Ministerio de Sanidad acompañará esto con alguna línea o con algún alguna información de texto o demás, porque en la página también dice que esto sirve para conocer los recursos telefónicos. Bueno, ay, se pudrió todo con Guido. Empezó a intervenir. Quiso intervenir. Bueno, lo que dice es que esto permite conocer los recursos telefónicos y presenciales para que estén al alcance de las personas que son víctimas para asesorarse y poder denunciar. Sí, eso es interesante de rescatar porque, digo, no es solamente el audio, sino que es una campaña que busca como ponerle fin a la violencia de género. Sobre todo en España, ¿no? Que es una sociedad muy machista. También. También. Como tantas otras. Bueno. Bien. Seguimos con algunas cifras que tenemos que aparecieron en una nota de Página 12. Son cifras que fue recaudando la Casa del Encuentro. Y dice así. Yo digo, aclaro, bueno, tengo la voz también medio baqueteada. Ayer cantamos mucho. Medio baqueteada ayer. Aclaro que son las cifras de la Casa del Encuentro, que es el único informe que se realiza sobre femicidio y que lo realiza la Casa del Encuentro a partir de la información que recopila en lo que aparece en la prensa. Sí, digo, ese es el límite que tiene, pero también la realidad de que el Estado argentino no tiene ninguna o ningún organismo que está recopilando esta información y que después esa información sirva para pensar política pública. Sí, de hecho, solo una organización, que es una ONG, ¿no? La Casa del Encuentro. Así es, dicen ellas en esta nota que no son datos oficiales, pero sí son un piso, porque de ahí en más hay tantos otros femicidios que suceden y que no están registrados. Y no hay entonces, otra cosa, no hay otra es información. Es como el piso, claro. ¿Sí? ¿No? Bueno, dice así, casi 300 mujeres fueron asesinadas en el país durante 2013 como consecuencia de la violencia de género. En otras palabras, se registró un femicidio cada 30 horas. La cifra creció un 16% en relación con el año anterior. Es el número más alto de los últimos 6 años. Esto en relación a la cantidad de mujeres que fueron víctimas de la violencia por sus parejas. En la mayoría de los casos por sus parejas, porque luego está detallado cuántas murieron en manos de sus parejas, sus exparejas, novios u otro agresor, pero que sí tenía que ver con femicidio, ¿no? Con que lo hacía por la cuestión de género. Sí, de hecho la mayor cantidad de mujeres que mueren en manos de sus parejas o exparejas. Así es. También habla del número de chicos y chicas huérfanas que quedan en este caso de su madre, que es alrededor, con estas muertes de 300 mujeres en el 2013, es de 405 chicos y chicas, la amplia mayoría menor de edad, dicen son las víctimas colaterales. Y lo que están tratando de impulsar es que los padres, es quitarle la patria potestad a los femicidas, ¿no es cierto? Porque bueno, justamente se toma como ejemplo un caso donde el juez en Jujuy obliga a la niña menor de edad, chiquita, a ver a su padre, quien fue el femicida de su madre. Entonces, bueno, partiendo de ahí, uno de los reclamos que se empezaron a hacer es para quitarle la patria potestad a estos femicidas. Bueno, también dice que el 16% de las víctimas había hecho la denuncia contra quien luego la asesina, o bien había obtenido en la justicia una medida de prohibición de acercamiento o de exclusión del hogar. Sí, ahí hay algo interesante porque, de hecho, bueno, ocurrió también esta semana otro femicidio de una mujer en Bursaco que su victimario tenía una orden de restricción perimetral y que la violó, y ahí preguntarse también cuánto hay de política pública, cuánto falta de políticas públicas, porque cuando la mujer denuncia, si denuncia y después queda desamparada, termina siendo mucho más peligroso en la situación. Entonces ahí hay como todo un debate a hacer con respecto a, bueno, cómo se hace para que la mujer de verdad se anime a denunciar si después en realidad no hay política pública que acompañe, porque no sé, no hay una guardia permanente o no se le da otro hogar o no se la lleva a otro lugar que se preserve su identidad. Hemos tomado una serie de cuestiones que deben darse para preservar a esas mujeres, porque en muchos casos, aún con órdenes judiciales, con denuncias previas, con restricciones perimetrales, después terminan siendo víctimas. Al extremo, que sucedió hace unos meses, que cuando llamaron a un hombre por el juicio, o para la investigación, por las denuncias que tenía de violencia de género, la chica ya había muerto, no sé si recuerdan. Entonces, había asistido a la justicia, había recurrido, todo, y después, una vez que recién actúa la justicia tarde, bueno, ella ya había sido víctima fatal, ¿no?, de esta cuestión. Bueno, otro de los pedidos que hacen, así como la restricción de la patria potestad de estos femicidas, que tiene que ver con lo que vos decías, Luisa, recién, lo que piden es garantizar el acceso a la justicia con patrocinios jurídicos gratuitos en todo el país y especializados y capacitados en la temática para las mujeres víctimas de violencia de género. Muchas veces les pasa a quienes tienen que recurrir, es que piensan que tienen que pagar un abogado o distintos trámites que tienen que hacer. Bueno, acá lo que se pide es el patrocinio gratuito para estas personas que quieren denunciar a sus parejas. Sí, o no saben a dónde tienen que recurrir, recurren a una comisaría donde en líneas generales es peor porque obviamente no hay ninguna perspectiva de género, vuelven a sus casas más humilladas de lo que se fueron, ¿no? Como situaciones muy complejas. Así es. Bueno, también piden más hogares refugio para situaciones de emergencia y hogares de día para víctimas con asistencia interdisciplinaria desde una perspectiva de género, intensificar las campañas de prevención e información, asignación de un subsidio habitacional y de alimentación para las víctimas de violencia de género otorgado por el Estado Nacional. Esto es algo que salía, Paula lo sacaba a raíz de los audios, ¿no? Que muchas veces las mujeres no se van porque piensan que eso es difícil con chicos, pensar en sostenerlos económicamente, en encontrar otra vivienda. Entonces acá lo que se pide justamente es eso. Incorporación en todas las currículas educativas de los diferentes niveles, la temática de violencia sexista. Eso es importantísimo, aún hoy no se está haciendo efectiva en la mayoría de las escuelas, y mayor capacitación en la temática de violencia de género a fuerzas de seguridad y justicia, ¿no? Lo que decías vos, que uno acude a la comisaría y en realidad nada recibe ningún acompañamiento. Sí, y en muchos casos, en muchos juicios que nosotros hemos también acompañado, no sé, el caso de las hermanas Jara, que yo que la justicia no incorpora la perspectiva de género, entonces también es muy difícil si no, la policía no está preparada y además la justicia no los está jueces, preparada, los jueces, fiscales, claro, los abogados. Claro. Entonces se hace como muy difícil salir de ese círculo. Así es. Y bueno, eso por ahora, y que el relevamiento justamente este es el que hace la Casa del Encuentro, con datos que son un piso, porque son lo que ellos pueden recaudar de distintos informes o informativos de la tele, del diario, así que esto es un piso. Se cree que hay varios femicidios más. Claro, lo que no sale en los medios no puede ser registrado por ellos, entonces también ahí hay un bache. Muy bien, son las 13:46, estamos esperando que nos mandes mensajes, nos llames o te comuniques con nosotros. Te paso ya las vías de comunicación telefónica. 11 15 33 68 0099 es para que mandes mensajito de texto. 46 66 55 9 es para que pueda salir al aire. Y si no, a través de internet, en Estalla Silencios en el Facebook, y si no, FM Moreno Blog Spot. Algo así, ¿no? Se dice. Ponele FM Moreno Blog Spot. Lo puedes escuchar por internet si no tenés radio o no sé qué. Vamos a escuchar un tema musical. Así es, el Club de los Mutantes, que ayer nos deleitó en la plaza. Ayer cerró la marcha de las antorchas en defensa de la escuela pública que había organizado la asamblea. La verdad nos sorprendió. Quedamos re manija, así que queríamos escuchar un poquito más. Sí. Lucha. Pero luchar. Entender de fútbol. La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Estalla silencio. Seguimos en Estalla Silencio, son las 13:50, ya se nos está por ir la primera hora de programa y nos quedan muchas noticias, ¿no, Luisa? Así es. De hecho, nuestra compañera Macarena todos los sábados nos viene preparando el bloque de noticias y nosotras vamos resignando. Y nosotras vamos resignando noticias en función de cómo vienen los tiempos, así que bueno, hoy vamos a darle tiempo a algunas noticias y vamos a ver si después hacia el final del programa también nos alcanza para alguna noticia más. Y un poco en relación a lo que veníamos charlando en función del informe sobre femicidio y de qué ocurre justamente con las mujeres que se animan a denunciar y qué pasa con la justicia y la mirada sexista. Nosotros tenemos esta semana la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos citó a la Argentina, todavía no falló, pero sí se está dando un debate, por una denuncia, sí, que llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realizaron familiares de una mujer que está en prisión perpetua desde el 2001, acusada, sí, de ser partícipe del homicidio de su marido. Sí. Entre algunas de las cuestiones que se argumentan para que este caso sea revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una de las cuestiones es que el fallo de la justicia salteña se basó en estereotipos de género y prejuicios hacia la esposa, digamos, de quien fue víctima. Esto es un hecho que ocurrió en el 95, en realidad es Sandra Beatriz Chávez la persona que está presa, que a los 27 años fue condenada por un tribunal de Salta junto a su padre a la pena de prisión perpetua por la supuesta participación y comisión respectiva del delito de homicidio calificado por alevosía y por el vínculo de su esposo. La sentencia ya estuvo cargada de perjuicios, estereotipos de género y miradas sexistas. Se basó en indicios más que en pruebas concretas y objetivas, al punto de que los jueces indagaron sobre el color y la forma de la ropa interior de la joven, sus preferencias y hábitos sexuales, y se refirieron a ella como una viuda alegre para concluir la supuesta culpabilidad en el crimen. Y en esto de la viuda alegre tenía que ver con que un tiempo después, de unos días después, una semana después, no importa cuánto, de el fallecimiento de su esposo, ella participó de la despedida soltera de una familiar de ella. Entonces esto era un indicio de que en realidad ella era una viuda alegre. Y por otro lado, como sufría de anorexia nerviosa, sostuvieron que una persona que tiene un cuadro de anorexia nerviosa es proclive a cometer homicidios. Un delito, sí, un asesinato. Sí, un asesinato. Bueno, también tengamos en cuenta que para que esto sea, que para cuando los reclamos son aprobados por la Corte Interamericana, tiene que haber pasado, ¿no?, por otras instancias de dudosa resolución, digamos, porque si no, no es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos toma todas las denuncias, porque tiene muchísimas, por eso también me imagino. Bueno, ellos fueron rechazados, claro. El raro tramo es, la sentencia fue en junio del 2001, ¿sí? Ellos presentaron un recurso a casación en contra del fallo que le fue negado el 11 de septiembre del 2001 y posteriormente un recurso extraordinario federal que fue rechazado por la Corte Suprema el 29 de abril del 2003. Sí, con la conformación del anterior tribunal de la Corte Suprema de Justicia. Esto hace, como bien comentaba Guadalupe, que esto pueda llegar hasta justamente esa instancia. A esa instancia. Y que lo tome, digo, porque hay muchos que se pueden presentar, pero para que lo tome, ¿no? Para que lo ahora lo lleve a juicio, tiene que haber como dudas en lo que sucedió en todo el proceso anterior, donde intervino la justicia. Es que creo que, bueno, es como uno de los temas candentes. Si hablamos de violencia y de un montón de otras desigualdades de género, la justicia es como ese hueso duro de roer, que el sábado pasado dábamos la noticia alentadora de que un tribunal de La Pampa había fallado, incluso que el fiscal había retirado los cargos contra una mujer que había matado a su pareja en el marco de una situación de violencia de género, y fundamentaba su posición desde justamente entender las características de la violencia y desde una perspectiva de géneros. Sí. Esto es una gota en un océano en la justicia. Casi un caso excepcional, que por suerte, obviamente, liberó a esta joven, pero que después vemos. Lo que argumenta en realidad el enviado del Estado argentino a justamente esta cita con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que cambió mucho la perspectiva desde el 2001 hasta acá, entonces que vale, ¿no? Como esta cosa de, bueno, en realidad en 2001 la justicia no tenía perspectiva de género, entonces, bueno, basarse en indicios y preguntar por la ropa interior de la mujer, y que eso no ocurre, bueno. Ahora sí tiene perspectiva de género. Claro, por eso. Porque el juicio de la Jara fue el año pasado, ¿no? Y fue también esto, ¿no? Es Salta, ¿no? Es en Mercedes, es en Ciudad de Buenos Aires. O sea, no tiene en ese sentido federalismo. Sentido. Claro. No modifica demasiado las. Pero de alguna forma es la manera que el Estado argentino está intentando no ser sancionado o llegar a esto que se dice un acuerdo amigable con personas que están privadas de la libertad hace 14 años. Solo por indicios de algo que nunca pudieron comprobar, y que de hecho hay testimonio de los hijos de la mujer que dicen que la mujer estaba con ellos en el momento que asesinan a su padre, por ejemplo. Bueno, otra gotita, Pau, en el desierto es la negación de la probation a un hombre que está acusado de violencia de género contra su mujer, que hay un artículo, ¿no?, que permite esta probation, que es que espere afuera y con ánimos de reparar. Y a los que tienen menos de 3 años pena se les podría otorgar. En este caso rechazaron otorgarle a este tipo justamente por tener una mirada de género. Como que la ley lo ampararía en los artículos, pero no se la dieron esta probation, justamente pensando en esto, que es lo que va a reparar, ¿no? Como que no tenían que darle este beneficio. Bueno, más noticias para cerrar, que ya se nos viene la tanda. Sí, sí. Vamos a pasar una noticia que por ahí es un poco más grata, sobre todo para quienes son católicos, lo que a no ver, es mi caso. A ver si les gusta a sus correligionarios. Claro, a los católicos quizás y a las católicas quizás les interese, pero el 4 de abril, no, el 5 de abril sí va a ser, ¿se dice festejar? No sé. Celebrar. Celebrar. Se va a celebrar el primer bautismo de una hija nacida de un matrimonio igualitario, dos mujeres cordobesas, ¿sí?, que le solicitaron al arzobispo de Córdoba que bauticen a su hija, ¿sí?, y que en este caso... ¿El arzobispo de Córdoba aceptó casar bautizar. Pero estaba pensando en qué había dicho, y recuerden que hace un tiempo que se fue polémico el Papa. Hoy estoy terrible con los nombres, disculpen, pero el cansancio me está matando. Seguimos hablando de la marcha y el conflicto docente. El Papa tiene consecuencias. El Papa Francisco había dicho que en realidad había que albergar en la Iglesia Católica todos aquellos que se quieran acercar, bla, bla, bla, bla. Y me parece que el aceptar bautizar a esta niña tiene un poco que ver como con esta línea. Bueno, si quieren ser católicos, aceptémoslo. Después, igual no vamos a aceptar que la homosexualidad ni la vamos a aprobar, ni el matrimonio igualitario, ni qué sé yo, pero... Por supuesto, no, que pensé que bueno, les alegrará a las católicas o no, pero digo, igual es como algo, digo, que vayan abriendo la mente distintas personas que ocupan distintos ámbitos, me parece que igual está bueno para todas, ¿no? De hecho, esta pareja es la primera mujer de la provincia de Córdoba que se casa con otra mujer. Nosotras el año pasado habíamos trabajado el artículo, porque en realidad ella había solicitado también la licencia por maternidad, aunque no había sido la madre gestante había sido su pareja. Ella solicitó esa licencia por maternidad, fue denegada y la pasaron a disponibilidad. ¿Por qué institución? ¿En dónde trabaja esta mujer? Trabaja en la Policía de Córdoba. Y es la primera mujer que se casa con otra mujer en la Policía de Córdoba, y esa institución la pasó a disponibilidad porque dice que está haciendo un uso no debido de una licencia. Eso me parece que hoy es derribando mitos, estoy medio monótona, pero también está bueno eso, que gays, homosexuales, trans, o sea, no es que es un grupo que ideológicamente ya desde pequeños son zurdos, rompen con todas las reglas, demás. O sea, son opciones de identidad y de orientación sexual que atraviesan todos los sectores. Digo, hasta la policía, personas católicas, que un poco lo decimos jocosamente, pero obviamente desde acá respetamos a todas las católicas y los católicos que respetan los derechos de quienes no compartimos esa fe. Entonces, y que quizá quieren hasta casarse y tienen el derecho a casarse, aunque uno... Y abortar y tantas cosas que estadísticamente están comprobadas, ¿no? Que no es una cuestión de un sector social. Y bueno, y que la verdad que esto esté ocurriendo y que haya cierta, digo, que o apertura de algún arzobispo, lo que fuera, quien dice... No, vamos a pensar que la institución va a resignar todas sus otros mecanismos. Son gotitas que van, pero bueno, en el océano, como dijiste. Bien. Así es. Estamos casi en la tanda. Vamos, antes de irnos a la tanda, vamos a escuchar un pequeño spot para que nos adelante la entrevista que vamos a tener dentro de un ratito, después de la tanda, con Valeria Paván sobre Yo Nena, Yo Princesa, un documental que se está por estrenar la semana que viene. Yo tenía desesperación, porque no sabía qué hacer con lo que tenía. No tenía información, no tenía a dónde recurrir. Uno de mis varones no tenía paz, no estaba bien, no estaba feliz. No sabíamos qué era lo que le pasaba. Las cosas que tuve que escuchar, ¿por qué no te vas a una provincia a vivir? Vende todo y andate a una provincia. Y cuando tenía 18 meses, que ya había empezado a hablar, me dijo, a yo, nena, yo, princesa. FM Moreno, FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. ¿Sabías que si sos extranjero, tenés los mismos derechos que una persona nacida en Argentina? No pueden negarte un turno ni la atención en hospitales públicos y salitas, ni mucho menos cobrarte. Tener el DNI no es requisito para ser atendido. Tenés derecho a que te traten con respeto en cualquier oficina del Estado. No pueden impedirte la inscripción y concurrencia a la escuela aun si no tenés DNI. No pueden expulsarte del país sin antes recurrir a la justicia. Tenés derecho a que un abogado te defienda. Si te ofenden o agreden por lo que pensás, por el país en donde naciste, por cómo hablas, por cómo te vestís, por la música que escuchás o por cualquier otra cosa, denuncialo. Nadie tiene derecho a discriminarte. Comunícate de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorba.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Que escapar del Paraná. Estamos en la capital de la provincia de Santa Fe, en la 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde. Alto Verde es un barrio santafesino que se encuentra adyacente al canal de acceso al puerto de Santa Fe. Su población es de casi 16.000 habitantes, con características habitacionales precarias. Zona isleña, calles de tierra en muy mal estado, agua potable escasa y luz eléctrica precarizada. Solo el 8% del total de la población cuenta con internet, teléfono y cable. Solo el 1% de los habitantes son propietarios de sus viviendas. Estamos transmitiendo desde la FM 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde, la radio de todos. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Estás escuchando Estalla Silencio. En Estalla Silencio, son las 14:06. Estamos intentando comunicarnos con Valeria Paván. Valeria, una de las directoras, junto con María Aramburú, del documental Yo Nena, Yo Princesa, experiencia trans de una niña de 5 años. Bueno. Mientras, acá estamos con una resaca, pero una resaca especial, ¿no, Guadalupe? Así es, ya lo estuvimos comentando en el bloque anterior, que estuvimos participando, bueno, no solo de la marcha de antorchas de ayer, que fue muy grata, muy multitudinaria, que había sido convocada por la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública, donde nos juntamos padres de alumnos, exalumnos, alumnos, docentes, compañeros, trabajadores del ámbito de la salud, que también nos recibieron en la puerta del hospital y nos acompañaron hasta la plaza. Y bueno, y también de todas las jornadas anteriores, ¿no? De todos estos días de lucha, de paro docente, que bueno, nos llevó eso mucho trabajo a los que participamos activamente, ¿no? Porque no fue un paro en el que nos quedábamos tomando mate, sino que estábamos participando en las asambleas, en las escuelas. Pero bueno, parece que tenemos la comunicación, así que después podemos seguir contándoles un poquito de eso. Que... Después seguimos y así nos entienden también por qué nuestras voces están tan tomadas. Está una semana movidita para quienes somos docentes. Estamos en comunicación telefónica con Valeria Paván. Ella es psicóloga, es coordinadora del área de salud de la CHA y es además codirectora del documental Yo Nena, Yo Princesa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Valeria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Nosotras queríamos, sabemos que la semana que viene se está estrenando este documental y queríamos que nos contaras un poquito de qué se trata y, bueno, y por qué lo hicieron, ¿no? Sí, en realidad es un material que yo había hecho ya en 2012. Esto fue bastante antes de que, casi prácticamente un año antes de que a Lulú le dieran su DNI. Pero bueno, el propósito en ese momento era tener un registro en un soporte diferente de todos los que tenía antes, que eran todos materiales, testimonios escritos, básicamente. Y bueno, fue una idea en primer lugar para mí y para mi archivo, y bueno, nos gustó mucho cómo quedó, y bueno, lo discutimos mucho con la mamá y lo discutimos mucho en la CHA y tomamos la decisión de que bueno, que era un material que podía difundirse y que podía utilizarse, digamos, como base para empezar a tener algunas discusiones, ¿no?, a nivel cultural de lo que es el género y lo que es el sexo. Y bueno, entonces nos pareció que el auditorio del Festival de Cine Independiente, que ya hace 16 años que se viene haciendo, podía resultar propicio también como un foro más para presentar estas cuestiones y que se tome un poco de conciencia y de responsabilidad social. Bien, recordarle también a la audiencia, por ahí, si no, el año pasado nosotras estuvimos entrevistándote por justamente porque se había hecho conocido mediáticamente el caso de Lulú. Lulú es una nena que pudo obtener, una nena trans que pudo obtener su DNI porque no se le autorizaba hacer el trámite directamente, porque la mamá lo pidiera, el trámite de cambio de identidad, y entonces ahí hubo un acompañamiento muy grande de la CHA, y en ese marco nosotras te entrevistamos. Porque se había hecho visible, pero obviamente vos estás contando que esto venía de mucho antes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo a Lulú la conozco desde que tiene apenas cumplidos los 4 años, ya tiene 6, a punto de cumplir 7. Tiene muchas cosas para decir Lulú y tenemos muchas cosas para aprender. Por supuesto que, bueno, no se la puede exponer directamente a Lulú, pero me parece que sí, exponer el discurso de la madre no solo constituye un acto político, sino que, bueno, lo siento en un punto como una responsabilidad como ciudadana de plantear estas cuestiones para que las pensemos y para que todos podamos vivir mejor, ¿no? Y que las experiencias de las personas que arman su identidad de manera diferente a lo que estamos, a nuestras expectativas, puedan tener un lugar en el mundo como todo el resto. Valeria, ¿qué tal? Paula es mi nombre, te saludo. Bueno, la verdad que una de las cosas que en aquel momento, cuando tratamos el caso, nos pareció muy interesante era que había una madre, en principio, con apertura para atravesar esta crisis y todo lo que generaba a nivel familiar y a nivel social lo que pasaba con Lulú. Y también, que después de un proceso, también hubo una institución, ¿no? El jardín, que pudo empezar a acompañar este proceso de Lulú. ¿A vos te parece que este documental, todavía no tuvimos el gusto de verlo, puede ser una herramienta para trabajar en escuelas o en instituciones de salud? Por supuesto, digamos es la manera de cómo lo pensamos hacer circular, digamos, no es un material que va a estar a disposición de todo el mundo en la web, bueno, por cuestiones obvias, es un tema muy fuerte, hay gente que digamos tiene como respuestas muy agresivas todavía frente a estas experiencias y bueno, no queremos, queremos evitar cualquier tipo de agresión gratuita. Entonces, la idea es que circule de esta manera, ¿no? Que así que sé yo, por ejemplo, voy a dar una conferencia en Flaxo donde lo vamos a presentar, lo habíamos presentado ya en Jujuy en una jornada que había organizado el grupo de diversidad de la Tupac Amaru, y en todos aquellos lugares que se muestren interesados, lo presentamos el otro día en una clase sobre género en una carrera de especialización del Ministerio de Desarrollo Social, a través de la CENAF, que la CENAF fue una de las oficinas la subsecretaría que se ocupó personalmente de acompañarnos en el último tramo de solicitud, de reclamar, ¿no?, el derecho de Lulú a su DNI. Pero bueno, por ahora pensamos que queremos que circulen circuitos cerrados, después con el tiempo veremos, sobre todo porque siempre es necesaria de alguna manera algunas palabras introductorias, es necesario tener la posibilidad después de poder conversar, porque bueno, es un material muy importante y es un material muy íntimo. Por eso pensamos mucho el tema de presentar el documental o no, ¿no? Por la exposición de tanta intimidad, pero bueno, la verdad es que también, Lulú, por un lado logró vivir tranquilamente como ella quería. El documento de alguna manera le vino a reparar, como toda una cuestión simbólica, más que, efectivamente le solucionó los trámites de la vida cotidiana, pero simbólicamente, le hubo una reparación. De esa manera lo manifestaron los últimos informes del jardín, donde ella estuvo mucho más segura, más contenta, más dispuesta a socializar, porque si bien, ella discute con esta cultura para que la acepte y la integre, por otro lado necesita de los referentes de esta cultura como el DNI para que los otros la vean donde ella necesita estar y para sentirse dentro del grupo de pertenencia en el que se siente identificada, ¿no? Claro, bueno, ustedes contaban aquella vez cuando se estaba buscando que se le cambiara el DNI, de nada, el médico que en un hospital tenía que mencionar. A la guardia y digamos, la urgencia por la que la niña y los papás iban al servicio dejaba de tener importancia porque pasaba a tener, se descuidaba la urgencia en favor del shock que le provocaba a los agentes de salud encontrarse con una niñita que estuviera atravesando esta experiencia. Yo pensaba, perdón Valeria, te interrumpí. Sí, perdón. Pensaba esto cuando vos decías lo difícil que es también hacer una circulación masiva de un documental como este, pero por otro lado lo importante que es que un documental como este circule, sobre todo en los ámbitos de salud, los ámbitos del Estado y quienes de alguna manera estamos en contacto. Nosotros, las que estamos en esta mesa, participamos somos trabajadoras del Estado en diferentes instancias, en salud, en docencia, y pensamos lo importante que es también poder hacer visible, sí, que primero para las madres, las familias, los que acompañan, y también para quienes somos agentes del Estado, la preparación que necesitamos tener también para no perjudicar el desarrollo de una niña o un niño, ¿no? Exactamente, y decía, esta exposición de la historia particular de Lulú, que no es la única, por supuesto, tiene que ver con que, bueno, es muy importante lo que ella consiguió. Digo, es la primera niña en el mundo que consiguió que el Estado la reconociera su identidad sin que interviniera ningún, digamos, la justicia, o sea, por un mero trámite, que en este caso no fue un mero trámite porque duró un año, pero, digo, eso la pone en un lugar muy trascendente respecto de lo que ella consiguió. Y esto le abre la puerta a un montón de niños y niñas que pudieran en este momento estar atravesando una situación parecida a la de Lulú. Que repito, yo siempre digo, lo novedoso de Lulú no es la precocidad de su expresión, sino que hubieron unos adultos que pudieron escucharla. Digo, porque todos los adultos, adolescentes y jóvenes trans de hoy fueron niñas trans en el pasado. Y nosotros tenemos, por eso digo, tenemos testimonios escritos y de recuerdos infantiles, de adultos, adolescentes y jóvenes, que muchos de ellos fueron confirmados por familiares directos, donde la expresión de este extrañamiento respecto del sexo y del género comienza muy temprano en la infancia, solo que los padres en general reprimen, castigan, bueno. Sí, sí, me parece que echan de la casa, lo que le pasa a un montón de chicas que terminan trabajando en la calle a los 12, 13 años, porque, bueno, son expulsadas de la casa. Y de la misma manera son expulsadas del sistema educativo, del sistema sanitario, digo, de la sociedad en general. Entonces me parece que, digo, la ley nos crea, por otro lado, digo, no solo la tenemos que festejar en función de la ampliación de un derecho, la ley de identidad de género, sino que nos crea a todos los ciudadanos la responsabilidad de tener que empezar a reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? Como empezar a poder de alguna manera mover esas representaciones tradicionales del sexo y del género y poder empezar a integrar otras formas de construir identidad, otras formas de vivir la sexualidad, que simplemente son diferentes, no son ni patológicas, ni fenómenos, ni mucho menos. Son formas distintas de vivir y expresar. Justo Valeria iba a ir a ese punto en esta relación, ¿no? entre los procesos sociales y las leyes, lo importante que, digamos, me parece que desde todos los sectores se destaca de la conquista de la ley de identidad de género, pero también los debates que suscita, y ahí va la pregunta, que tiene que ver con estos procesos complejos para construir las identidades diversas, si le queremos poner una palabra. Y digamos, esta cuestión un poco binaria que también se reproduce en la ley de elegir identidad masculina o femenina, y en la bajada de el documental, dicen experiencia trans de una niña de 5 años, más allá de la identidad de Lulú, que bueno, será parte de su construcción y no vamos a pedirle hoy definiciones, hablar de esto de una identidad de niña, hablar de una identidad de trans, si se puede ser niña trans, niño trans, ¿qué nos puedes comentar desde tu experiencia en la charla respecto a estos procesos de identidad? Lo que nos parece a nosotros y lo que nosotros hemos trabajado siempre en nuestros programas de acompañamiento a personas trans es que no, digamos, no vamos hacia la mujer biológica o hacia el varón biológico. Justamente de lo que se trata es que uno le pueda dar dignidad a su propia experiencia. Digamos, es una identidad trans que se identifica con lo femenino, que se identifica con lo masculino, pero porque si no caemos digamos, en el modelo un poco que sigue el discurso médico, ¿no? Donde hay que hacer un camino, donde hay que probarle al otro determinadas cuestiones para que la medicina apruebe determinados tratamientos, etcétera, etcétera. Cuando tenemos una ley que dice vamos a respetar la identidad que el otro expresa sin importar si ha hecho alguna modificación en su cuerpo o no, digamos. Entonces, de lo que se trata es es básicamente de eso, de que le demos dignidad a la experiencia. Lulú nunca va a ser una niña biológica. Eso es así, digamos. Sería una locura que nosotros nos pusiéramos ese objetivo. Pero sí, perfectamente puede ser, perfectamente es una niña trans que vive como una niña, pero que sabe que no es, ella sabe que no es una niña como todas las niñas. Y eso la hace que sentirse excluida muchas veces del grupo de las niñas, y eso se constituye en una fuente de angustia muy importante en muchos casos. Por eso, digamos, trabaja con una psicóloga infantil en este momento, el tema de que, bueno, ella debe aceptarse tal cual es, y bueno, con el tiempo verá cuáles son sus necesidades. Pero me parece que lo importante de todo este proceso es darle dignidad justamente a la experiencia. Sí, es una niña trans, no es una niña biológica. Y Valeria, ¿crees que sería importante, como parte de lo pendiente, que una ley de identidad de género contemple esta otra identidad que no asuma este modelo binario? Y yo supongo que con el paso del tiempo, la verdad es que celebramos esta ley con mucha alegría, porque fue realmente muy importante. No solo como en nuestra vida democrática como país, sino para muchas personas que se veían excluidas de algunos derechos. Pero bueno, supongo que con el tiempo vendrá la discusión de aquellas voces que quedaron afuera, como, no sé, había gente que proponía que aparte de varón y mujer dijera travesti, había personas que proponían que no dijera ni varón ni mujer. Supongo que esa será la discusión que tengamos en el futuro. Ahora me parece que lo importante es que podamos de alguna manera comprender y empezar a pensar, bueno, esto de que, bueno, no todos construimos en la identidad de la misma manera. Hay gente que, bueno, manifiesta que le incomodan algunas cuestiones y que por eso prefiere organizar su vida de otra manera, y me parece que tenemos que respetar las identidades. Bueno, Valeria, te agradecemos mucho. Nosotros estamos ya casi llegando al fin del bloque. El documental, entonces, sí se puede ver en el marco del Bafisi 2014. Se estrena el jueves. El jueves 3 de marzo, 19:40. De abril. Se repite el 9 de... de abril, sí. Perdón. Se repite el 9 de abril, 15:10, también en el Village. Y después se repite de nuevo el 11 de abril a las 16:40, pero ya en el Complejo Cultural General San Martín. Y las entradas se pueden comprar por la página o anticipadas en el cine, porque si vas en el momento, por ahí ya no hay. Ya no hay, claro. En el Bafisi suele pasar. En general pasa eso. Uh-huh. Así que bueno, te agradecemos mucho la comunicación. Nosotros vamos a intentar en alguna de estas fechas acercarnos a ver el documental, y vamos a acercarnos a Flaxo, nos vamos a acercar a Flaxo también a ver ahí la conferencia que vas a dar, que también nos ha llegado la invitación. Así que bueno, después podemos en algún otro momento charlar un poco del impacto y los rebrotes y los lugares por donde rodando este documental. Sí, y qué discusiones se han suscitado y qué otras cosas se pueden ir pensando a partir de que empiece a circular un poquito. Dale, cómo no, un gusto, lo hacemos, cómo no. Muchas gracias, bueno, Valeria. No, gracias a ustedes y buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bien, estuvimos en comunicación telefónica con Valeria Paván. Ella es psicóloga, es coordinadora del área de salud de la CHA y codirectora de Yo Nena, Yo Princesa, experiencia trans de una niña de 5 años. Muy bien, y tenemos un mensaje que la oyente ya no nos está escuchando, pero si escucha la repetición se va a escuchar, que Sandra dice: trabajé 14 años en gabinetes de escuelas y aprendí de violencias y sometimientos. Mujeres valerosas que logran romper círculos. Siempre te parece doloroso, pero ajeno. La violencia visible de machucones, labios partidos, ojos morados. Hasta que descubrís que vos misma sos víctima, pero de una violencia menos visible, la de la palabra. Tengamos los ojos abiertos. Somos hijas del patriarcado. Sandra, nuestra oyente fiel, que bueno, se ha tenido que ir por un motivo no muy agradable, que se nos dice que sigue un velorio. Así que le mandamos un abrazo grande desde acá. En relación a lo que estuvimos hablando en el otro bloque sobre violencias, por supuesto. Bueno, nos queda ganas de comentar esto, pero la nota de recién, pero nos hacen señas del otro lado que es momento de bailar y de escuchar un poco de música, así que vamos a escuchar el tema Agua de Los Piojos. Agua, como te deseo, agua, te corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas, siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Agua cayendo del cielo. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros, en donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juiciocastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento. Sábado, 15 horas por tu estación de radio. Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada, Sudestada. Hombre o mujer, eso define cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso doloroso. Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez, porque tu fortaleza es mi debilidad. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. El aire, estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno y te digo las vías de comunicación telefónica: 11 15 33 68 0099, es para que nos mandes mensajitos. También puedes salir al aire al 466 65 59, o bien nos puedes mandar al Facebook mensajes instantáneos. Cuando nos buscas en Estalla Silencio, ahí automáticamente mandás saludos, mensajes, me gusta. El no me gusta todavía no, pero... Y te digo que los vamos a leer porque estamos teniendo... Yo estoy sintiendo un poco de soledad. A Sonia Bob le gustó ahí que pusimos el enlace de Susy Shock, lo que leímos, el texto que leímos al comienzo del programa en la editorial. El sí, mensajito de Sandra. Sí. A Guillermo Schneider, a Giselle Arnold, a Tato de Marwals. Todos ellos que nos pusieron me gusta al principio del programa cuando anunciábamos que Estalla Silencio iba a salir al aire. Así es. Así que bueno, sí, está bien, la verdad valoremos la compañía de quienes nos están acompañando. Así es. Pero bueno. Bueno, vamos a comentar un poco en el marco, digamos que en esta segunda hora venimos tratando el tema de la identidad trans, recién con la entrevista con Valeria Paván y digamos, esta experiencia de Lulú, una nena que, digamos, como ella decía, tempranamente se dan estos procesos de revisión de la identidad y construcción de la identidad, pero bueno, que en este caso fue escuchado por adultos. En el marco, queríamos trabajar este tema en el marco del 18 de marzo, que fue declarado Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, que fue instituido por la legislatura en homenaje de la legislatura porteña, en homenaje a Pía Baudraco, ¿sí? Que fue una militante también del movimiento de la diversidad. Las actividades fueron llevadas adelante por la Federación Argentina LGBT y la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros, ATA. La jornada sirve para reflexionar sobre todo lo alcanzado en estos años, pero sobre todo para reclamar por todo lo que falta aún para la igualdad real del colectivo trans. Señalaron en un comunicado ambas instituciones. Demandamos urgentemente la creación de un programa nacional de acceso a la salud trans, para terminar con las dificultades y desigualdades en el acceso a este derecho fundamental para nosotras y nosotros. Aseguró Marcela Romero, secretaria general de la Federación Argentina LGBT y presidenta de ATA. La fecha fue sancionada por la legislatura en memoria de Claudia Pía, fundadora de ATA y de la Federación, fallecida el 18 de marzo de 2012. ¿Sí? Y que fue una de las principales voces en el debate por la ley de identidad de género, que recién con Valeria reflexionábamos sobre su impacto y su importancia. Así es. Bueno, y también tenemos con respecto a eso una nota que había salido en el Página, que justamente muestra cómo se las trata a las personas trans, digo, no solo la sociedad que las estigmatiza o las desvaloriza, sino también cuando lamentablemente tienen que estar cumpliendo alguna pena en prisión, ¿no? En el diario, cuando salía lo del Día de los Derechos Trans, había una nota de una militante transgénero que, bueno, que tuvo que pasar por las peores situaciones, estando privada de su libertad, hasta que consiguió que le den un arresto domiciliario, luego de que la hayan quemado, contagiado VIH, violado, como no solo por sus compañeros quizá de celda, sino por la institución carcelaria, que justamente ella comenta que las colocaban a las personas travestis en los pabellones donde se encontraban personas acusadas de abuso deshonesto. Así que bueno, esta es como la perversión del sistema penitenciario que ya veníamos denunciando también en otros programas hoy, justamente, que a estas personas las obligan a convivir con estos otros acusados justamente de abuso deshonesto, quienes las humillan. Y también desde el servicio penitenciario, que la que le tiró el colchón y la quemó fue una señora, una agente del servicio penitenciario. Sí, bueno, esto en estos contextos violentos de por sí y con ahí algún plus a quien encima tiene una identidad diferente. Y también el tema de la salud, ¿no? Un poco lo que se planteaba como un eje, como una cuestión pendiente, que en la Marcha del Orgullo del año pasado también estuvo muy presente. La corta expectativa de vida que tienen las personas trans por las múltiples violencias a las que se ven expuestas y por a lo que hablábamos antes en la entrevista con Valeria Paván, también el rechazo y el maltrato que sufren en el sistema de salud, por lo cual también es difícil ir a atender la propia salud cuando en la sala de espera te nombran con un nombre que no corresponde con tu identidad de género percibida, ¿verdad? Así es. Bueno, y esta semana falleció Efi, una también activista militante transgénero, que bueno, tenemos por suerte el gusto de hablar con Facundo Jalil, fotógrafo, que la acompañó a ella en la última Marcha del Orgullo Gay, donde hicieron algunas fotos, y bueno, ahora vamos a tener el gusto de hablar con él y preguntarle algunas cosas. Creo que está en comunicación telefónica, ¿verdad? Hola, Facundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Facu, muy bien, muy bien. Bienvenido. Bueno, gracias. Facundo, gracias por esta comunicación. Lo primero que queríamos que nos cuentes es cómo surgió este proyecto en el cual vos acompañaste a Efi en esta Marcha del Orgullo. Sí, en realidad el proyecto surge a partir de, bueno, una compañera que había hecho en algún momento algunas fotos con ella cuando Efi, previo a la operación de en la cual se cambió, hizo el cambio de género, por decirlo de alguna manera, o de sexo, sí, operó, genital, digamos, el cambio genital. Había convocado a fotógrafos a hacer unas fotos previas a la operación con la idea de, obviamente desnuda, con la idea que posteriormente se puedan hacer las fotos de cómo había quedado. Bueno, y a partir de ahí estaba el contacto con ella. Y bueno, cuando fue la Marcha del Orgullo el año pasado, nosotros queríamos hacer alguna historia dentro de la marcha y surgió hacer su historia, que en realidad fue la primer trabajo fotográfico que hizo ella después de la operación, digamos. Estaba todavía con la sonda, digamos. Este trabajo era parte de un colectivo de fotógrafos al cual pertenezco, que se llama Ojo en Colectivo, y bueno, fuimos varios fotógrafos y acompañamos a ella en lo que fue su performance en la marcha, digamos. Bien, Facu, y una pregunta, ¿no? Vos que eso le estuviste acompañando ese día, ¿cómo podrías presentarla? ¿Qué podrías decir de ella, de las cosas, no sé, que han hablado, o cómo se, de lo que sabés de ella, que era estudiante del IUNA? No sé. Sí, era una comunicadora nata, digamos, era como, ella estaba muy comprometida con lo que era la causa de, no solamente de lo que es el, digamos, las chicas trans, digamos, sino en general era una activista y comunicadora de la cuestión de géneros en general, ¿no? Como que en realidad surgió algo muy loco, digamos, porque nosotros nos dimos cuenta después de, incluso después de un tiempito de haber hecho el laburo, toda su trayectoria, digamos, como que empezamos a ver que ella había estado permanentemente en los últimos años haciendo actividades con su cuerpo, en el cual su cuerpo estaba permanentemente muy presente en sus intervenciones artísticas, y en lo cual ella utilizaba su cuerpo como una forma de comunicar y expresar un montón de cosas, digamos. Y bueno, nada, en las conversaciones de ese día, o sea, como que a mí me quedó muy marcado su condición, digamos, de ella era trans, era judía y había logrado, por ejemplo, el documento nacional hacía muy poquito. De hecho, las primeras elecciones que había votado había sido en las últimas, las PASO, y en las elecciones de octubre del año pasado, digamos. Entonces, como que tenía una gran carga, digamos, de discriminación encima, no conseguía trabajo. En el último tiempo no había podido conseguir trabajo, digamos. Y bueno, y sí, muy abocada a todo lo que era la comunicación y sus intervenciones artísticas en tanto la universidad o en el IUNA donde estudió, en la Universidad de 3 de Febrero también había empezado una carrera, tuvo un tiempito, bueno, y después las distintas marchas, digamos, y concentraciones. Y Facundo, para vos, en términos personales y para el colectivo este del que formás parte, Ojo en Colectivo, ¿qué impacto tuvo acompañar y, digamos, producir también una herramienta de visibilización de esta realidad de la lucha trans y de la construcción de las identidades, haber participado de la marcha, haber acompañado este recorrido en primera persona, su proceso de transformación, como qué les dejó y qué te dejó a vos en términos personales? Y en términos personales, la verdad fue el primer acercamiento tan cercano a una situación de estas, digamos. No, nos enteramos, nos desayunamos, aprendimos un montón en cuanto a lo que fue y en lo personal, o sea, aprendí muchísimo de lo que es, digamos, esas decisiones trascendentales, digamos, ¿no? Sobre todo cuestiones de lo que se dice, toda la lucha por el tema de las operaciones, que finalmente a partir de la ley de las últimas leyes que han salido hace un par de años se logró que haya una operación mensual, o sea, una reserva de quirófano mensual en el hospital, creo que es el Piñeiro, ahora no, la verdad que no lo recuerdo bien, para operaciones de este tipo, que las cuales garantiza el Estado, cuando antes se iban a hacer a Chile, por ejemplo, era uno de los lugares donde había que viajar y salía muchísima plata, y hay todo, digamos, un mundo alrededor de eso que está avanzando, la verdad que en términos muy rápido, y uno, yo sé, capaz desconoce a partir de que no se vincula con casos así, ¿no? O sea, como que capaz que uno tiene más la idea del travesti, como el travesti, y ellos, bueno, las chicas trans, digamos que se diferencian del travestismo, digamos, precisamente por el tema de la operación y, bueno, y de un montón de concepciones más que ella nos fue como relatando en ese camino. La verdad que yo tuve contacto con ella ese día, en el cual la verdad que quedamos una relación, digamos, después la que surgió a partir después, bueno, de publicar el laburo, de mails, ideas y vuelta, y después de haberla cruzado en algunas otras actividades, pero la verdad que, nada, como en lo personal me quedé con muchas ganas de seguir esa historia, que era una de las ideas que teníamos, digamos, en algún momento poder contar su cotidianidad, digamos. Otra cuestión, bueno, que fue muy impactante para mí en lo personal del laburo, es que ella estaba con su pareja, y el laburo lo hicimos juntos, y su pareja en su momento, bueno, la acompañó en todo lo que fue el proceso de operación y lo que fue la recuperación y la performance de ese día, en la cual ella planteaba como que no existían solo dos géneros, sino el que cada uno elegía, digamos, era su consigna, digamos. Al mismo tiempo planteaba su, digamos, su apoyo al aborto, digamos, o su posición a favor de la legalización del aborto, cosa que trascendía la cuestión trans, digamos, claramente, digamos, y de identidad de género, y iba más hacia un pensamiento más amplio, ¿no? Facu, y el tema no, digo, la edad, ¿vos sabés qué edad? 25 tenía? Años tenía Efi, esta semana ya tenía 25. Ajá. Y digo, años, sí. Quizá es difícil que nos relates cómo fueron esas imágenes y que podamos imaginarnos. ¿Hay algún lugar donde podemos ver esa producción que hicieron ustedes? Sí, está en el Facebook de Ojo en Colectivo, que nos buscan así en Facebook. La hemos publicado de nuevo, bueno, a modo de homenaje y de un poco de mantener lo que ella quería, digamos, de que la visibilidad de su situación y la de todas las chicas en su situación. Así que la hemos republicado hace 2-3 días y cuando ni bien nos enteramos, digamos, como la mayoría de los colectivos o periodistas o revistas que han hecho trabajo con ella, que ella tenía esa característica, que se prestó y puso su cuerpo permanentemente en todas producciones de varios colectivos y varias performances que fueron publicadas, están ahí en el Facebook del colectivo, ahí pueden ver el álbum completo. Bien, lo estaremos viendo. Ahora vamos a intentar compartirlo a través de nuestro Facebook también. Digo, a esta cuestión del cuerpo, ¿no? Como eje transversal de muchas de las luchas de género, pero también de muchas de las violencias de este sistema capitalista, patriarcal. Reflexionábamos recién también, a partir de una entrevista que tuvimos anteriormente, sobre la corta expectativa de vida que hay en el colectivo trans por justamente todas las múltiples exclusiones que sufren, entre ellas la del sistema de salud. ¿Hay alguno de los relatos que Efi haya compartido que tenga que ver con su paso por el sistema educativo, su paso por el sistema de salud? ¿A elaborar algo que te interese compartir acá? A mí, es lo que yo te comentaba antes, a mí me impactó mucho, o sea, ella tuvo toda una lucha con la obra social en cuanto a lo que fue la operación. Uh-huh. Que ella tenía la obra social OSDE y llevó toda una lucha de como 2 o 3 años en la cual fue peleando que le cubran la operación. Tengo entendido que al final la operación no se la terminó cubriendo la obra social, a último momento incumpliendo un fallo de la justicia, digamos. De concretamente la operación del cambio de genitales, digamos. Uh-huh. Esa operación, o sea, ella tuvo una lucha muy fuerte. Después lo otro es esto que yo comentaba antes, o sea, la historia de Efi tiene, o sea, está atravesada no solamente por la cuestión de género, sino incluso por su nacionalidad, de Israel, era judía, atea, pero bueno, logró su documentación argentina hace muy poquito tiempo, cuando ella había venido acá a los 5 años. Y la verdad que de lo que pude hablar con ella en cuanto fue esas dos cosas, como que bueno, ella las tenía muy... También, bueno, recién terminaba la operación, de hecho fue la primera vez que sale, fue ese día, digamos, en el cual la pasamos a buscar con el auto porque no podía caminar más de 3-4 cuadras, digamos, para que pueda ir a la marcha, la verdad que en ese momento ella estaba muy conmovida por el tema de la operación y lo que había sido la pelea con la obra social y su al final el desembolso del dinero que tuvo que poner ella para poder pagar la operación, y el tema de la nacionalidad, ¿no? Era como dos cuestiones muy fuertes que ella estaba ahí como estrenando, digamos, en ese cuando nosotros hicimos el trabajo. Y después de lo laboral, sí, o sea, como que ella tenía problemas para conseguir laburo, por lo menos en estos últimos meses, digamos. No, la verdad que ahí yo no me animaría a decir si tiene que ver con su condición de trans o no, la verdad que ahí no me animaría a decir si es por eso, pero sí que había sufrido durante mucho tiempo. Bueno, hay un texto que nosotros publicamos que es de ella, junto con el álbum, con la última vez, que ella cuenta una historia de segregación dentro de su propia familia, digamos, sí. Que está muy muy buena. Cuando un tío de su familia le como que se pone incómodo y no quiere que vaya a las reuniones familiares porque iba vestida de mujer, digamos. Sí, vos sabés que yo... Y era de su propia familia. Quise entrar algo de un vestido azul y me parece, no sé si porque Facebook elimina las cosas que no les gustan o qué, pero quise entrar y me dice, esta página está eliminada. Y quise entrar al link que ustedes habían puesto debajo de la foto. Sí, bueno, puede haber pasado que haya pasado algo con la página de ella. No, no, a las páginas de ella sí pude entrar, pero no al texto, al relato este del vestido azul, donde, bueno, leí algo. Pero esto también salió en la revista Anfibia, ¿puede ser? Porque es había texto en Anfibia también. Sí, nosotros la bajamos de un relato que ella tenía eso, que subía permanentemente todos sus relatos y su... o sea, vidas cotidianas, digamos, lo que le pasaba cotidianamente, lo subía y ese relato lo había subido y nosotros me había conmovido y, bueno, pegamos una parte de ese texto, una cita en este último especie de homenaje que le hicimos, digamos, en el cual ella relataba lo del vestido azul, exactamente, uh-huh. Que el tío le pedía que no vaya vestida de mujer con un vestido azul. A una Navidad o algún festejo una familiar Navidad, y que claro, festejó la familia separada, quienes aceptaban su manera de vestir y quienes no. Por ahí claro. Siempre frente a la muerte de una persona, lamentablemente es el momento donde en esta sociedad medio necrológica salimos a hablar, ¿no? Pero a mí fue la manera de por ahí indagar un poco en algunas de las producciones y de esto de Effie como una artista, o no sé si esa es la palabra, pero que buscaba, así como hablábamos antes del cuerpo, que el cuerpo fuera una herramienta interna. Intervención cultural, de desnaturalización de las opresiones, con lo cual digo, invitamos a las oyentes y los oyentes a indagar un poco, porque ella no ha hecho varias en algunos lugares, Casa Brandon se cita por ahí, espacios donde uh-huh. Ella había tenido muchas intervenciones. Por ahí esa es la tarea, el homenaje y la posibilidad de visibilizar la experiencia de vida de Effie y bueno, un poco el testimonio que nos deja. Facundo, te agradecemos muchísimo esta nota, ya se nos está yendo el programa. Te vamos a pedir que sí, que compartas siempre las producciones de Ojo en Colectivo con Estalla Silencio, así bueno, le damos más difusión. Bueno, buenísimo. Bueno. Muchas gracias a ustedes por el llamado. De bueno. Nada, Facu. Chau. Nos vemos. Muy bien, son las 13 y sí, perdón. Esas son las ganas que vos tenés de que falte una hora de programa, pero son las 14 y 54. Había tantas cosas, tan lindo fue el programa que realmente una hora más, pero necesitábamos. Te digo por este cansancio que tenemos de las asambleas y demás. Estamos monotemáticos. 14 y 55, 5 minutos para que termine el programa, ¿sí? La verdad que hoy fue un programa cargado de muchísimas cosas, muchas entrevistas y mucha agenda para que tengan en cuenta para la semana, ¿eh? Sí, y un datito que por ahí, hablando en todas estas partecitas que hablamos de la marcha de ayer y de la docencia, bueno, que el lunes sí comienzan las clases para aquellos que por ahí todavía no están al tanto, que supongo que igual lo pasaron en todos los medios, pero bueno, el lunes comenzaríamos las clases. Y se comienzan las clases, pero no termina, me parece, la lucha docente, que además de la cuestión salarial, archi remanida en los medios, incluye en todas estas asambleas que se fueron generando al menos en el distrito de Moreno y en muchos otros distritos, la cuestión de infraestructura, la cuestión de los comedores, el IOMA, la obra social, hablando, digo, si OSDE no te reconoce cosa, IOMA. Pero bueno, por ahí sería bueno con la convocatoria a la próxima asamblea. Sí, el martes en la EP10 de Álvarez a las 18 horas están todos invitados, docentes, alumnos, exalumnos. De padres, Moreno, madres de la para comunidad que nos educativa. Sigamos juntando porque eso terminó acá uno de los conflictos salariales, pero la lucha sigue. Bueno, y para terminar, en vez de un tema musical, vamos a compartir el unipersonal, no sé cómo decirlo, un monólogo de Susy Shock, que del cual leímos una partecita en la editorial, y donde hace esta reivindicación del derecho a ser un monstruo, a no ser lo normal, lo establecido por el sistema heteropatriarcal. ¿Nos despedimos con eso? Así es. Hasta el sábado que viene. Mamá, mejor. Porque Dios, viste, no existe, pero para cagártela parece que aparece. Yo, pobre mortal, equidistante de todo, yo DNI 20.598.061, yo... Primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón, ni mujer, ni XXY, ni H2O. Yo... Monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que encajar, no quiero más cargos ni casilleros,